Y en el día de hoy se están cumpliendo 2 años de la represión a los vecinos de Andalgalá, que terminó con una pueblada cuando ellos se manifestaban contra la instalación de la minera Agua Rica. Estamos en contacto con Urbano Cardoso, uno de los referentes de la lucha antiminera en la provincia de Catamarca. Hola Urbano, buen día. Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Buenos días, Pepe. Gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, ¿qué reflexión hacen con todo lo que está pasando hoy en Catamarca y hoy justamente que se cumplen 2 años de lo que pasó aquel 15 de febrero de 2010? Bueno, si analizamos fríamente lo que está pasando en este momento, es peor que aquel 15 de febrero. Es increíble, pero es peor. Es decir, como ya estamos sitiados nosotros, no podemos salir, no podemos, no pueden entrar, el turismo no puede entrar. Y cuando vienen, por ejemplo, anoche a la intemperie, creo que están todavía, desde anoche, va temprano, a las 7 de la tarde, 8, los tienen prácticamente secuestrados a unos gente que viene desde Tucumán, ¿no? Y bueno, no se pueden volver por donde vinieron porque tiene miedo y la policía no los quiere acompañar. Dice que si les pasa algo, ellos no son responsables. Y bueno, ahí durmieron en un auto, porque no pueden regresar a Belén, que son 100 kilómetros, porque no es asfalto. Y bueno, como eso, hay mucha gente que no puede entrar aquí a Andalgalá. Hay una inseguridad terrible, terrible. Y bueno, hoy vamos a hacer un acto como más de 100 actos que hacemos los días sábados, pero lo hacemos hoy en la plaza, por supuesto. Ya dentro de un rato van a hacer hay una marcha que también hace ya 80 marchas de las Mujeres del Silencio. Ellas van con una cinta adhesiva tapada la boca, y con las manos atadas hacia atrás, y así marchan ellas por las calles de la ciudad. Yo espero que no haya, ahí les pueden ir a pegar, porque seguro, y bueno, y no, ellos no quieren, por ejemplo, han visto ustedes, la prensa nacional no quieren tapar todo. Aquí puede haber muertes, pero ellos, el gobierno nacional no quiere esto. ¿Por qué no viene otros canales de televisión, otros canales oficiales a mirar si es cierto o no es cierto lo que hacen? Y bueno, esto no sé qué pasará esta noche, no sé qué pasará. Puede pasar algo. Yo, por ejemplo, anoche no dormí porque no hay noche que no me tiren piedras en la casa, porque saben que estoy ducho. Yo a ellos nunca les hice nada, me refiero así personalmente, simplemente porque opino de otra manera y estoy seguro, y los de nosotros que luchamos por la vida y por el agua, estamos seguros de que no estamos equivocados. Quienes están equivocados son los gobernantes, que ellos hablan de que del control de la minería controlada. Señor, no hay, en este caso, la minería de cielo abierto no se puede controlar. Si usted, el que quiera ir, por ejemplo, a un pueblito de aquí de La Rioja, cerca de Chilecito, que se llama Guandacol, que lo visiten aquellos funcionarios, aquellos senadores, aquellos diputados que apoyan la minería, que vayan a vivir solamente 3 días, a ver si van a aguantar 3 días de vivir en ese pueblo. No, es triste verlos, que de 8 chicos o de 10 chicos que van a la escuela, 8 van con barbijo. Y solamente con el polvo mineralizado de ese pozo grande que hacen para sacar el mineral, solamente, como digo, con el polvo que viene hacia el pueblo. Ya no tienen fruta, por eso hay que ir a ver. Y hace 4 años que está a 30 kilómetros de ese pueblo, está la mina que se llama Hualcamayo. Bueno, pero este pueblito está en San Juan, lo han hecho en el límite, a propósito. Ese lugar de Hualcamayo era de Rioja, pero cambiaron los límites para que la explote San Juan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve eso y dice, ¿cómo puede ser que el gobernador de La Rioja no haya ido nunca a ese pueblo? Allá ese pueblo llamó, la única vez que pudo llamar a esa gente de la empresa minera, que es Yamana Gold, los invitó a un cabildo, ellos se llaman cabildo. Le preguntaron los habitantes, ¿cómo podemos solucionar esto que nos está pasando? ¿Sabe qué le contestaron? Eso está grabado, por eso lo digo. Nosotros, contra la naturaleza, no podemos hacer nada. Por lo tanto, el viento viene de ahí y trae ese polvo mineralizado hacia el pueblo de ustedes, que desgraciadamente lo han hecho en ese lugar. Y yo le preguntaría a todos esos que dicen que no contamina, que se controla, ¿cómo van a hacer para controlar el viento? Y si supongamos que no lo puede hacer bajo ningún punto de vista, lo desvían el viento. ¿Para qué el otro que vive del otro lado de donde está la mina? No, o sea que son locos. Nuestros gobernantes son vendepatria. No sé, ellos nunca hablan de la salud de la gente, pero hay que estar aquí, nunca hablan de poblaciones que ya se fueron, nunca dicen nada, y menos en este caso. Nosotros vamos a poner el cuerpo, cueste lo que cueste, porque frente a donde yo estoy viendo mi cerro a Conquija, que está todo blanco ahí, y eso también lo quieren hacer desaparecer. Y aquí a donde estoy yo, en mi ciudad, también quieren ellos. Porque ellos primero vinieron por el oro, y ahora vienen por nosotros. Lo estamos viendo aquí, la gente, que es increíble. Aquí a los chicos, por ejemplo, siempre hay parejitas que vienen con artesanías de aro y se ponen en la plaza a vender, así como los manteros. Y nosotros no lo llamamos así, bueno, decimos los artesanos, pero los mineros les dicen los hippies. Bueno, sean como sean, que vienen a nuestro lugar, no son forasteros como ellos dicen, son argentinos bien paridos que vienen a acompañarnos, que vienen a visitarnos, no aquellos gobernantes que son vendepatrias, entregadores.